todos bailen y que mucha gente goce este ritmo calientito, que algunos ya lo conocen. Se baila carrato suelto en la playa o en salón, y toda la llamarada nos vamos al reventón. Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás, quebrando la cinturita, verás, pronto aprenderás. Se pueden dar de besitos si acaso son novios ya, si no sígale bailando, que al fin que le gustará. Verás, pronto aprenderás.